Anda. Si sofisticación siento tu mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Lambada DJ Fade. Tú eres el engaño, yo soy yo neta. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo que me saludas y hace la repulsa. Ya, ya me está gustando más de la norma. Todos los objetivos están viviendo más. Este chico malo está en un futuro. gentlemen, please welcome DJ Groom Style on the mix. System, please welcome the Lembata Music Performance Remix. Welcome DJ Kun Style on the mix.